está en línea esperando. La UCR de La Pampa tendrá que subirle un cambio más a su discusión interna sobre el destino electoral frente a las elecciones de 2025. El coqueteo entre Javier Milei y Mauricio Macri acelera un debate que se viene dando por debajo de la superficie, pero que más temprano que tarde, obligará a jugar las cartas encima de la mesa, dice nuestra editorial que está publicada en www.radiokermés.com. El radicalismo pampeano tiene posicionamientos para casi todos los gustos y el tironeo va desde la posibilidad concreta de ponerse la peluca para arrimarse al fueguito del poder libertario o pasarle el plumero a la vieja lista 3 para competir sin socios. Pueden seguir esa columna de opinión en www.radiokermés.com. Pero ahora queríamos hablar un ratito con Federico Guidugli, que es parte de la UCR y que también hemos hablado de otros temas y nos interesa también tener el posicionamiento y sobre todo el parecer de lo que le está pasando a la UCR hoy, que está ahí dando vueltas a ver si se une o no se une a Milei o a los libertarios, y también, por supuesto, al PRO, que parece que ya está dentro de La Libertad Avanza, aunque Macri va dando algunas señales de que tiene ganas de ser parte de un proyecto, poniendo los nombres, pero del otro lado nadie le responde. Federico, si estás en línea, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Mauro. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Muchas gracias por atendernos un 15 de enero con este calorcito. Y un enero que parece que no pasa nada, pero pasa de todo. Por lo menos desde la cuestión política, que también un poco nos interesa saber qué está pasando. Nada, convocarte para saber qué le está pasando por el cuerpo a los radicales con todo esto de unirse o no unirse a La Libertad Avanza. Te escuchamos, Fede. Bueno, Mauro, buen día. Gracias por siempre estar presente y comunicarse con el partido. Mauro, bueno, yo creo que digamos hoy ya estamos transitando un año electoral, uh-huh. Un año donde hay elecciones legislativas y que históricamente, si se quiere, hay un premio o un castigo o cierta corrección por parte de la gente al gobierno nacional. Esto es así, ha pasado históricamente así. Nosotros, desde que asumimos este nuevo rol, a partir del año pasado, mejor dicho, desde diciembre del 2023, hemos tenido un rol de opositores a nivel nacional, estoy hablando, ¿no? De uh-huh. opositores, pero también acompañando varias medidas que para nosotros eran necesarias cambiar en nuestro país. Dicho esto también, el radicalismo ha marcado varias diferencias con respecto a este gobierno, en lo que tiene que ver con la educación superior, digo, el tema de las universidades nacionales, el desfinanciamiento, no solamente a las partidas presupuestarias que tienen que ver con los sueldos, que ha habido un atraso real de casi un 30%, sino también a todas las partidas de investigación y desarrollo que están prácticamente anuladas. En eso nosotros estamos absolutamente en contra de esta política, como también estamos en contra que el ajuste principal de todo lo que hizo el gobierno, se lo llevaron dos partidas, principalmente la partida de jubilaciones y pensiones, por un lado, donde ha habido un recorte feroz, principalmente en lo que tiene que ver con las jubilaciones mínimas, y por otro lado también, creemos que ha sido un error grave para el desarrollo del país, el corte de prácticamente toda la obra pública nacional, porque eso hace también al deterioro de toda la infraestructura nacional, que hasta el momento ningún privado, como dijo el presidente, se va a hacer cargo ni se ha hecho cargo de la obra pública, porque justamente es pública, o sea, tiene que ver con el desarrollo y con la visión de país que queremos ser. Bueno, en ese caso, digo, por dar algunos puntos en los que nosotros hemos estado en contra. Por lo menos esa es la visión de la mayoría del radicalismo de La Pampa, no de todo el radicalismo de La Pampa. Nosotros somos un partido bastante, si se quiere, horizontal. Ha habido varios debates en este sentido y no hay una posición todavía clara o unánime, si querés, de cuál va a ser el posicionamiento. Yo como presidente del partido puedo decir que, digamos, yo creo que si bien eran necesarios muchos cambios de los que se han puesto en marcha, Creo que tendrían que haber sido también por otro tipo de partidas, otro tipo de temas, lo que se debió haber recortado y apuntar al desarrollo del país desde otro punto de vista. Me parece que es errada la visión que, digamos, el único objetivo que hoy tiene el gobierno es bajar la inflación. Que eso no está mal, pero no puede ser el único objetivo. Porque hoy la gente, antes, con el gobierno anterior, la mayor preocupación era la inflación. Ahora... Y ahora también. Ahora, ¿sabés cuál es el principal miedo de la gente? El tema laboral y la pérdida de derechos laborales, que es bastante parecido, digamos. Sí, ¿sí? Que la inflación ya pasó a un segundo plano. Claro, ya no es noticia la inflación. ¿Cómo? Ya no es noticia la inflación. Ya no es noticia, porque ¿qué pasa? Digamos, el gobierno anterior, que bueno, para mí debe haber sido uno de los peores gobiernos de la historia, se retira con una inflación del 220% interanual, ¿sí? Digamos, no había posibilidad de prever nada, digamos, vos hablabas con los comerciantes y la verdad que todos los precios cambiaban semana a semana. Bueno, vos te acordarás, esto pasó hace poco más de un año. Sí, esa previsibilidad totalmente. Hoy existe, vos sabés que más o menos la inflación mensual ronda entre el 2 y el 4%, más o menos aproximadamente, pero ha habido, digamos, es a costa de mucha recesión. No quiero hablar del país en general, pero digo, en la provincia de La Pampa ha habido una recesión con respecto al empleo privado. Hoy el campo se ve también obligado a estar ganando mucho menos por múltiples factores, pero creo que el principal, que no solamente es la sequía, que es gravísima, sino que también con un tipo de cambio retrasado. Hoy el país a nivel internacional no es competitivo. Yo te cuento algo familiar, si querés. Yo tengo a mi hermana viviendo en Italia. Sí. Y ella me dice, mirá, Fede, yo, toda la comida la pago un 40%, un 50% más barata en Italia que en Argentina. Entonces, el italiano está comiendo a la mitad del precio de lo que come un argentino, cuando en realidad los sueldos no son el doble en Argentina. Estamos hablando en euros, ¿no? Entonces, eso habla también de que tenemos un tipo de cambio muy alto a nivel internacional, no somos competitivos, y yo creo que eso al corto plazo el gobierno lo tiene que corregir de alguna manera, porque digamos eso ya lo vivimos a esto en los 90, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, digo, el tema del verano, todo el mundo yéndose, no sé, a Brasil, al exterior, las playas argentinas casi deshabitadas. Bueno, eso tiene consecuencias, eso no es gratis. ¿Vos crees, Federico, que Milei vino a hacer esto? ¿Le salió esto o el odio hacia lo que estaba está haciendo que hoy tenga ese tipo de política? ¿Qué visión tenés vos de eso? Porque, más allá de la visión personal, quizá coincida con algunos radicales que están viendo ya de reojo lo que está pasando, sobre todo esto de que por más que baje la inflación, a la gente no le alcanza para comer. Y si algo de eso está pasando, algo no está bien, porque es cierto que no podíamos vivir con 220% de inflación anual, pero tampoco se puede vivir pensando en que aumentan la nafta, pero a los 15 días aparece el índice de inflación y te dice que bajó, cuando vos se sabe que cuando aumenta la nafta, aumenta toda la cadena de producción. ¿Algo está pasando? ¿Algo no nos están contando? ¿Algo están escondiendo que hoy tengamos esta realidad? ¿Qué te parece a vos? No, a ver, yo creo que los índices son serios, digamos, y coinciden prácticamente también con las valuaciones que han hecho entidades privadas. Vos fijate que tampoco hay tanta diferencia entre el INDEC y las mediciones privadas. Son, diferencias muy mínimas. Yo no sé a qué apunta tu pregunta, digamos, puntual. ¿A eso, digamos, así es mentira el índice o no? Es lo que a nosotros nos parece, digo, porque la realidad marca otra cosa. Hoy la gente, por más que estén baratos los productos, no le alcanza. Entonces algo es que está pasando. Es que los sueldos son bajos. O sea, vos tenés un costo de vida en dólares que no se ve reflejado en los sueldos. Ha habido una quita o una reducción. Pero Milei vino a dolarizar. ¿A dolarizar qué? A ver, Milei en su campaña, yo creo que fue honesto en muchas cosas, ¿sí? Él dijo que iba a hacer un recorte brutal en el tema del gasto público, lo hizo. Pero creo que mintió en otras. Y yo creo que el presidente mintió en campaña cuando dijo que iba a dolarizar, cuando dijo que iba a cerrar el Banco Central, cuando dijo que iba a estar en contra de toda la casta de la política y las empresas, cuando son aliados de él. Yo creo que, digamos, en muchas cosas dijo la verdad y en otras cosas mintió. Bueno, en estas cosas claramente mintió. Y no va a haber dolarización tal y no va a cerrar el Banco Central. Eso era, o sea, ya pasado un año, uno ya se da cuenta que fue meramente electoral. Bien. ¿Y qué los une o qué los uniría a La Libertad Avanza a algunos radicales que sí están aliados con el gobierno nacional? Porque, por ejemplo, De Loredo, uno estima que lo escucha y parece un opositor, pero después levanta la mano y parece que es parte de los 87 héroes que se juntaron a comer un asado con Milei. Sí. ¿Qué parte los une de La Libertad Avanza o los uniría para ir en un frente contra el kirchnerismo? Mira, hoy creo que hablo simplemente por el radicalismo. Nuestro partido a nivel nacional tiene una falta de liderazgo importante. Esto es una realidad donde no hay una conducción firme y clara en cuanto a los lineamientos partidarios en todas las provincias. La realidad refleja que cada radicalismo provincial tiene su propia realidad. No es lo mismo un radicalismo oficialista a un radicalismo opositor o un radicalismo que tiene una vicegobernadora y que forma parte de un gobierno. Cada provincia tiene su realidad. Entonces yo creo que, por lo que uno viene hablando, digamos, cada radicalismo provincial establecerá su propia estrategia con respecto a este año, ¿no?, al 2025. Uh-huh. En la provincia de La Pampa somos opositores, obviamente, al gobierno provincial y al gobierno nacional. Marcela Colli, que es nuestra diputada nacional, ha tenido, digamos, una actitud siempre opositora al gobierno. Que, a ver, la nombro a Marcela porque es la diputada que va por el recambio, ¿no?, este año. O sea, que vence su mandato, perdón, vence su mandato ahora en diciembre. Entonces, bueno, yo creo que es el debate interno que el partido seguramente va a dar este año y que va a ser la convención provincial la que va a estar definiendo, digamos, la estrategia electoral. Hoy, la verdad es que veo muy difícil una alianza con La Libertad Avanza, primero por todo lo que ya venimos hablando, y segundo, porque nosotros somos el principal partido político opositor en la provincia de La Pampa. Nosotros tenemos la mayor cantidad de municipalidades opositoras al gobierno provincial, tenemos mayoría de diputados opositores en la Cámara, tenemos la mayor cantidad de concejales, digamos, opositores dentro de la provincia de La Pampa. Entonces, nosotros, en todos los casos, si se armaría algún frente provincial, nosotros estamos encabezando ese proceso. Ahora, si viene un partido que se formó hace 2 años y te quiere imponer todas las condiciones, o sea, yo la verdad que no me dan ganas ni siquiera de hablar. Pero bueno, yo creo que de todas maneras, por parte de La Libertad Avanza, tampoco hay intenciones de tener una alianza con nosotros. Yo la veo lejana. Son más las cosas hoy en día que nos separan de las que nos unen. Entonces lo veo complicado, más allá de que no forma parte de lo que yo diga o lo que yo quiera o lo que los diputados quieran. Son los organismos partidarios los que terminan definiendo este tipo de cuestiones. Federico, al partido peronista, habitualmente kirchnerista o como lo quieras llamar, siempre se le reclama una figura. Digo, quizá también tenga que ver con su verticalismo diferenciado con el horizontalismo que tienen desde el radicalismo. Pero a nivel nacional, ¿quién es la figura radical a mirar, a observar y hasta a militar? ¿Hay alguna figura? Mira, Esto, yo te voy a decir una opinión personal, pero a mí me gusta mucho la gestión que está haciendo Maximiliano Puyaro en Santa Fe. Me parece una figura importante, no solamente para el radicalismo, sino para toda la política nacional, porque tiene una política clara en lo que tiene que ver, obviamente, con la seguridad y en contra del narcotráfico. Eso me parece central y creo que ha, ha habido un buen trabajo en ese sentido con el gobierno nacional a través del Ministerio de Seguridad. Eso es para destacar, pero también es para destacar las políticas sociales que está llevando a cabo, las políticas públicas que tienen que ver con lo educacional, todo lo que tiene que ver con educación, y también con la transformación institucional que está llevando a cabo en Santa Fe. Yo creo que es una figura para tener en cuenta, que está mostrando gestión, que tiene altos niveles de aprobación, y bueno, y además es una figura joven, que yo creo que el partido también necesita eso, ¿no? Un poco bastante de lo que tiene que ver con la renovación. ¿Y a nivel local? Y a nivel local hay varias figuras importantes. Yo creo todos nuestros, a ver, nuestros dos legisladores nacionales están haciendo un buen trabajo, tanto Marcela Colli como Daniel Kroneberger. Tenemos intendentes importantes como Abel Zavarot, como Mónica Curuchet. Yo creo que están mostrando mucha, mucha gestión con austeridad, que eso es lo que siempre nos ha caracterizado. O sea, a nosotros no nos van a venir a hablar de déficit cero, porque si algo tienen nuestras intendencias radicales es déficit cero hace más de 40 años. Y por otro lado también nuestro bloque de diputados que ha trabajado muy bien, digamos, a la cabeza con Poli Alto Laguirre. Digo, yo creo que ha habido una muy buena visión, una buena conducción. Hoy el radicalismo de La Pampa en general goza de buena salud. Nosotros tenemos un camino clarísimo de lo que queremos, lo estamos llevando a cabo. Hay buen diálogo entre todos los sectores, eso también es para destacar. Y me parece que ese diálogo tiene que seguir caminando para trabajar en algo superador para el año 2027. Justamente por eso te quería preguntar, más vale que primero tienen que pasar las del 25, hay que ver qué pasa, hay que ver si van con candidatos propios desde el radicalismo, pero por supuesto que como cualquier persona que está en política, también piensa qué pasa en el 2027. Primero porque si Liotto no va a reelegirse, y hasta él mismo dijo que se termina su actividad política, después te quería preguntar también por eso, pero ¿creen que en el 2027 ustedes tienen, desde el radicalismo, tienen que poner una figura como candidato a gobernador distinta a la última que tuvo Martín Berongaray? ¿Creen que tiene que ser otra persona, más allá de tu opinión personal? ¿Ya están mirando eso o está muy lejano? ¿Para elegir la persona que va a ser candidata o candidato? Sí. No, yo creo que la persona, Mauro, falta un montón. Lo que sí tenemos claro nosotros es lo que tenemos que hacer. Vamos, obviamente que es muy importante quién va a liderar ese proceso. Eso Bien. No lo niego. Sí, pero nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer, que es estar unidos, trabajar, que ya estamos trabajando en eso ya desde el año pasado, en una plataforma de gobierno provincial. Se está trabajando muy bien y están trabajando muy bien nuestros diputados provinciales, se está recorriendo la provincia, se están formando cuadros nuevos en las diferentes localidades. Esto lo digo sin ningún tapujo porque lo estamos mostrando. O sea, nosotros estamos renovando el partido, queda mucho por transitar, queda mucho por trabajar, pero nosotros tenemos algo clarísimo, que nosotros ni siquiera tenemos que ganar la provincia en el 2027 por nosotros. La tenemos que ganar por la provincia de La Pampa. Yo creo que 44 años de un mismo signo político está mal en cualquier democracia, porque tiene que haber alternancia. Alternancia que no se ha dado por un montón de factores. Y nosotros somos, digamos, críticos en eso con nosotros mismos. Y creo que tomamos todo eso para ya empezar a formar un proceso de cambio real para lo que se viene. Yo no tengo ninguna duda que el próximo gobernador es radical, ¿sí? Pero va a ser un radical seguramente con mucha amplitud, donde nosotros vamos a estar no solamente convocando a gente de nuestro partido, sino de otros partidos políticos, y también gente que ha comulgado en su momento con el Partido Justicialista y que hoy en día, la verdad que no se ven representados por ese partido político. Ya hoy en día están hablando con nosotros, se está trabajando en algo serio, superador. Yo veo, digamos, muchas veces en las construcciones colectivas, donde hay diversidad, yo lo veo como algo que tiene una potencialidad. Cuando vos tenés diferentes miradas dentro de un espacio político, yo lo veo mucho mejor. Entonces creo que se está armando algo lindo, bueno, que todavía falta, pero nuestro objetivo principal va a ser siempre ganar la provincia de La Pampa, que es lo que podemos más o menos manejar. La cuestión nacional ya escapa un poco a nuestras posibilidades. Uh-huh. Ayer hizo declaraciones el diputado Espartaco Marín, un poco criticando las actitudes que había tenido el bloque de la UCR en la legislatura, y dijo, entre otras cosas, que a él le enseñaron que aliarse con gente para competir políticamente se tendría que ser con personas que piensen más o menos igual. No se podría aliar uh-huh. con alguien que piense distinto. Digo, porque recién hiciste un poco de mención a eso de la diversidad de pensar distinto en un mismo espacio. Ahí, ¿cómo lo ves vos? A ver, te separo la respuesta en dos partes. Dale. La primera es, pensar distinto no quiere decir pensar diferente en todo, ¿sí? Nosotros, en cualquier frente electoral, vos tenés matices, ¿sí? Pero vos tenés una columna vertebral en la que vos coincidís en la mayoría de los puntos, ¿sí? Bien. Eso digo para aclararlo, eso pasa en todos los frentes electorales, ¿sí? Y por otro lado, Espartaco, yo, bueno, no escuché su entrevista, pero digo, más pragmático que el peronismo no ha habido. Ellos han estado con Kirchner y han estado con Menem abrazado a Estados Unidos, y lo hizo el peronismo eso. Entonces me parece que se debería guardar un poco y hacer un poco de autocrítica, porque digo, el peronismo si ha hecho algo en todos estos años, es totalmente pragmático solamente para estar en el poder. Y ha sido tan incongruente muchas cosas, que fue el partido que privatizó YPF y que después lo nacionalizó, y que después perdimos el juicio culpa de esas cuestiones que, bueno, son las inconsistencias que ha tenido el gobierno justicialista nacional a lo largo de todos estos años. Entonces me parece que debería opinar un poquito más de su partido, que me parece que tiene enormes complejidades y problemas, antes que el nuestro, que estamos, la verdad, estamos muy bien a nivel provincial. Te pregunto, ¿qué es de la UCR a nivel nacional, si es que tenés una mirada de eso, después de la última convención donde se aliaron con Macri para hacer el famoso Juntos por el Cambio, después Cambiemos, que se fueron diluyendo esos nombres de distintos partidos políticos a hoy? Digo, porque hubo una queja muy grande de la UCR al gobierno de Macri durante toda su gestión porque no les daba participación. Ahora que justamente vos estás planteando que a la Libertad Avanza no le interesa la UCR para formar un frente, después de lo que pasó con Macri, ¿se piensa en formar un frente con un partido que quizá también los relegue y los haga un poco furgón de cola de lo que fue el PRO para el radicalismo? ¿Cómo estás viendo eso? Yo creo que son situaciones diferentes. Nosotros en el 2015, cuando gana Macri, nosotros formábamos parte de ese acuerdo electoral nacional, ¿sí? Uh-huh. El radicalismo formaba parte de eso, que terminó siendo más que un acuerdo programático de gobierno, terminó siendo un acuerdo electoral, y quedó a las claras eso porque el gabinete, te diría el 80%, era porteño o tenía afín al PRO. Casi, ¿sí? Todo. Eso fue una decisión del presidente. Nosotros en su momento, obviamente que la criticamos porque pensábamos que el radicalismo tenía mucho más para aportar y que además tenía que ser... el gobierno tenía que tener una visión más federal. Bueno, esas son las diferencias que en su momento planteamos. Ahora nosotros no formamos parte de la Libertad Avanza, no formamos parte del acuerdo electoral con el presidente, con lo cual lo veo muy difícil que el radicalismo sea como orgánicamente forme parte del gobierno. Nosotros no formamos parte del gobierno. Lo que sí tenemos, por ejemplo, son algunos, muy pocos dirigentes, como por ejemplo Luis Petri, que es ministro de Defensa, que es radical, pero que forma parte del gobierno, pero lo hace de manera personal. De manera institucional, nosotros somos opositores, la gente nos votó como opositores. ¿Sigue siendo radical, Petri? Sigue siendo radical, sí, él es afiliado. Ajá, bien. Bueno, digo, podría preguntar por otros también si siguen siendo radical, digo, porque Alfonsín dejó de ser radical, por lo menos se desafilió. Él formó su propio partido político, tengo entendido, en provincia de Buenos Aires, pero digo, yo, a ver, soy respetuoso de todo, el radicalismo ha tenido cuestiones con algunos dirigentes que han ido por fuera ya de las decisiones partidarias, pero yo quiero recordar también que Milei hoy está con un gran número de gente que está vinculada a Massa dentro del gobierno, Daniel Scioli, el mismo Franco, que estuvo vinculado también al kirchnerismo. Hoy Milei tiene mucho peronismo dentro de su gobierno, y todos siguen siendo peronistas, no son de La Libertad Avanza. Digo esto como para aclarar también la cantidad de peronistas que también tiene este gobierno nacional, que bueno, ha encontrado en ese pragmatismo también sumar gente del masismo, del kirchnerismo y del peronismo, digamos, si querés, más cercano a la década del 90. Bien, Federico, última que te hago. Recién hablabas de la renovación de la juventud que tiene el radicalismo. Personalmente, ¿querés ser candidato a algo? ¿Tenés expectativas de algo para representar o no? Mira, mi rol hoy está centrado 100% en unificar al partido y buscar a la candidata o al candidato que sea de la unidad, digamos. Yo no pienso hoy en día en ser candidato a nada, simplemente, digamos, tengo un rol institucional y partidario donde voy a buscar el consenso en todos los casos, no solamente yo, sino toda la mesa del Comité de Provincia. Ya lo hemos hablado y necesitamos que el partido esté unido. Federico Guidugli, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir, te estamos escuchando. No, gracias a vos y saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Federico Guidugli dijo, entre otras cosas, que más pragmático que el PJ no hay. Un poco le contestó a las declaraciones que hizo ayer Espartaco Marín. Hoy veo muy difícil una alianza con La Libertad Avanza.